sonreír. McDonald's. Le faltaban los de bien, pero me la arranqué así. Y yo la invité a bailar. Ella me dijo que sí. Y así fue que me di cuenta que ella era muy turrita. McDonald's. Los dos recruzao, todo remamao, todo pegoteao. Mira la cara que hace el de al lado. Estamos recruzao, repiola la pasamos. De plata retirao, pero como pega el tinto con manao. Manao, manao, man como ñapico en un minutín. Manao, manao, man como ñapico en un minutín. Vacilalo igual. MKT Record.